La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos en un territorio posible. Así es, ahí estamos. En el aire. En el aire, flotando. Flotando. Qué lindo te queda el pelo suelto. Ay, perdón por este comentario. Qué lástima que no se vea, porque me quedó bárbaro de ayer a hoy. Sí, sí, sí, sí. Ah, ¿hay un tratamiento particular en ese pelaje? Me hice un baño de hidratación ayer, yo misma, volví a entrenar, me bañé y al salir me hice un baño de hidratación. Pero vieron que es según cómo duermo, tal vez duermo toda aplastada y el pelo se me aplastó, tal vez me baño a la mañana y me ven con el pelo aplastado hasta que se me seque, son muchas las variedades, pero hoy está seco y precioso. Sí, sí, sí, sí, sí. Doy fe. Ay. Tengo una pregunta para hacerles, porque estoy haciendo un análisis más del tipo antropológico-sociológico. Dale. A ver qué me dicen. ¿Saben saltar la soga ustedes? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, o sabía cuando era chica. ¿O saben saltar cuando...? No, pero ahora. Si te doy la soga, ¿saltás? Sí. Sí. Bueno, y tengo otra pregunta dentro de eso. María, quiero que vos participes también porque necesito la muestra más grande posible. ¿Saben saltar cuando dos personas dan, digamos, y ustedes saltan en el medio sin hacer nada, o saben saltar ustedes por sus propios medios también? Yo, espera, hiciste una seña como con las dos manos, o sea, si es una sola cuerda y hay dos personas en cada punta y dan la vuelta, sí. Puedo saltar sin problema. Ahora, a dos cuerdas, como el gesto que hiciste... No, para que soy una yankee de las que saltan con dos cuerdas. ¿Y qué sé yo? Se podía complejizar un montón. No, digo, vos misma con la... Siempre vamos a estar hablando de una sola cuerda o soga. Bien. Eso es lo importante. O cable en su defecto, si no contamos con una soga. La pregunta es si pueden ustedes solas dar y saltar a la vez. Sí, sí. ¿Vos, María, crees que también? Uh-huh. Sí, Pau. Yo, de chica me acuerdo de jugar a la soga, de entrar cuando había dos que la... entrar, salir, hacer piruetas, todo. Pero hace poco tiempo jugué en un barrio con niñas... Y no me salió tanto lo de saltar. Entonces, como que digo, por ahí, con los años, una va perdiendo algunas habilidades. ¿Pero sí recordás de saltar vos sola? Sí, sí, sí, sí. Bueno, gracias. Porque me he encontrado con mucha gente que sabe saltar con dos personas dando y metiéndote y saltando, como vos contabas recién, Pauli, que vaya momento en el que uno aprende a meterse y la soga no le rompe la cabeza, ¿no? Pero mucha gente sabe eso, pero no sabe saltar de a una. Entonces yo me empecé a figurar como una niña loca que se la pasaba saltando, porque a mí me parecía un acto fantástico el saltar la soga. Después empecé a pensar, bueno, tal vez el patriarcado le hizo daño a muchos niños asignados como varoncitos, y les quitó esa posibilidad de salto. Por considerarse juego de niñas, entre muchas comillas. Bien. Pero me he enterado que muchas niñas no saben saltar de a una, solo saben saltar cuando otras personas dan. Y que es muy difícil aprender eso de grande. Sí, no es tan fácil coordinar todo eso. No, pasa que demanda, claro, mucha coordinación y como una destreza más aeróbica que quizá con el tiempo... Como cierto temor también, ¿viste? Como de más piba no pasa nada, qué sé yo. Como el temor al raspón, hay una cuestión ahí de saltar que creo que, ¿no? Lo usan como entrenamiento, ¿no? También eso de saltar a la soga. Claro, también. Yo lo estoy reviendo ahora porque me doy cuenta que en el entrenamiento en boxeo, hay muchísima gente que no sabe saltar por sus propios medios. Y es re difícil aprenderlo como adulto o adulta porque, como decían recién, requiere de una banda de coordinación. O sea, hay gente que si dan dos personas, salta, se pone en el medio y salta en el medio de la soga, pero no sabe autodarse, digamos. Claro. Mover los brazos, pasar la soga y saltar a la vez. Y son cosas que practiquen, chicos, porque de adulto es dificilísimo que vuelvan. Sí, y también estaba el truquito que seguro vos te acordás, Pauli, si eras de hacer que cruzabas. Cruzás la mano, saltabas, ¿te acordás? Vas saltando. Claro, saltás, saltás, cruzás la mano y seguís saltando. Eso ya es un Eso puedo dar, me sale todavía, ¿eh? A mí ese me sale. Bueno, miren, María arroja una teoría bárbara que la verdad es que yo no la tenía y que se comprueba. Para la tesis. Pero lo puedo comprobar. María dice que por patriarcado a ella le da que de a uno es más tipo Rocky, de entrenando, que de forma colectiva de niñas. Está buena la teoría porque yo soy una clase que está dividida y es verdad que muchas no saben saltar de a una y muchos sí, entonces yo no entendía qué era lo que pasaba. Y muchas me confesaron que saben, pero sí dan otras. No saben autosaltar las dos, digamos, autosaltar porque si no es en grupo. Bien, es una buena, como un buen disparador para arrancar tu investigación o darle un marco. Ahora ya tenés como el marco de por qué estás indagando al respecto, ¿no? A partir de un entrenamiento surgiría esto. Y hoy día, ¿se juega? Poner en las primarias, ¿se juega la soga? Sí, hay sogas. ¿Sí? Sí, sí, hay sogas. Ay, qué bueno. Sí, ojalá que no se corte, porque es bárbaro. Estoy visitando a la tarde algunas una escuela primaria, por eso sé que me sale saltar la soga. Y cuando la soga es pequeña... Muy bien, Juli, que no se corte. No, y cuando lo único que me di cuenta es que, claro, hay... Ya no son sogas, yo jugaba con una soga que era re larga, no sé qué, y ahora tienen sogas de plástico tipo cables, como a medida de las infancias, entonces ya no alcanzás, claro, 1.65 m no te dan largo, pero si como que medio podés hacer, ¿se acuerdan que vos podías saltar con los pies juntos o piecito y piecito? Piecito y piecito, obvio. Piecito y piecito la podés hacer con una soga más corta. Y eso estaba bueno para correr con la soga. No sé si ustedes hacían eso, pero recuerden la niña hiperactiva. Obviamente. Yo iba corriendo con la soga a hacerlo mandado. Claro. ¿En serio? Claro, vas corriendo, tú ibas saltando. Claro, la yo hacía eso. Yo lo utilizaba como método para trasladarme la soga. Claro. La cara de Pauli. La cara de Pauli de quién era pesada. Bueno, sí. No, está muy bien. Les dije que tenía que quemar mucha energía de pequeña. Hice todo. Me las imaginé yendo. Había una publicidad hace muchos años acá también. Dánica Dorada. Se iba a comprar con la soga. Bueno, ser una niña hiperkinética te deja en la adultez ciertas habilidades. Por ejemplo, ahora en boxeo puedo saltar la soga muy bien. E incluso he pasado de saltar como una niña, porque obvio que al principio saltaba como una niña, a saltar más del estilo Rocky. Igual obviamente no llegué sin cagarme muriendo en el medio, pero va queriendo. Bueno, a saltar la soga. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 25 de julio. Los delfines están celestes y auguran un buen tiempo. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre novedades sobre la situación en Jujuy y el banquete de palabras de María Alicia Gutiérrez. Inson hace cuchillos. Me da miedo que te hayas cansado de mí, que ya no te guste mi forma de ser, porque últimamente me parezco a Lucifer, capullo orgullosa y difícil de querer. We'll be right back. Charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo... Jujuy, 49 días de paro por aumento salarial y la nulidad de la reforma. Este mes, cuando recibieron los comprobantes de pago, advirtieron los importantes descuentos en sus salarios. El gobierno les descontó 10 días de paro, que tuvo un impacto que fue de los 98 a 120 mil pesos. Preocupación que muchos docentes tienen hoy es con qué descuentos encontrarán en los recibos de sueldo de agosto, ya que entrarán más días de julio en huelga si no se inicia una negociación con el gobierno del gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Además, docentes continúan el acampe frente al Ministerio de Educación en la capital provincial desde el fracaso de la última reunión paritaria a la que no asistió el ministro de Hacienda, por lo cual la negociación no pudo avanzar. Los docentes reclaman salario digno y la nulidad de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial de Gerardo Morales. El tercer malón de pueblos originarios y gauchos viajará a Buenos Aires. Partirá desde La Quiaca hoy martes 25 de julio para entrar el 1 de agosto a la ciudad de Buenos Aires, donde harán actividad en el Día de la Pachamama y acampes frente a la Corte Suprema y el Congreso de la Nación. Exigen que la Corte se expida respecto de la anticonstitucionalidad de la reforma constitucional de Jujuy y que el Congreso de la Nación intervenga el Poder Judicial de la provincia de Jujuy y sancione la Ley Nacional de Propiedad Comunitaria. La partida del tercer malón será hoy desde La Quiaca y diferentes territorios, con parada en Purmamarca al mediodía para el encuentro con los hermanos de la columna de Susques y Salinas. El miércoles saldrá desde Güemes, pasará por Salta Capital, se hará un acto con los hermanos Lules y se hará a la noche en la localidad catamarqueña de Santa María, donde serán recibidos por hermanos diaguitas de esa provincia. Nos vamos a Capilla del Monte. Se mantiene activo incendio forestal sobre el cerro Uritorco. En Capilla del Monte se mantiene el incendio forestal sobre el cerro Uritorco. La Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio del Gobierno y Seguridad Provincial, informó que continúa activo el incendio en la zona y que el principal foco es desatado en el ala suroeste del cerro. Mientras tanto, empezaron las tareas de aviones para sobrevolar los lugares afectados y evaluar la situación debido a las dificultades para acceder que tiene el terreno. Además, confirmaron que los evacuados del barrio El Faldeo fueron trasladados solo por una cuestión de prevención. Denuncian amedrentamientos y persecución en la previa del nuevo juicio a Facundo Yones Guala. A pocos días del juicio de extradición de Facundo Yones Guala, la Policía Federal detuvo a un joven mapuche que lo visitaba en la cárcel de Esquel. El juicio tendrá lugar el próximo jueves 27 de julio. Se desarrollará en las instalaciones del cuartel de Gendarmería Nacional en esa localidad por una cuestionada decisión judicial. Con esta es la tercera oportunidad en que se tramita un juicio de extradición en su contra, ya que el primero fue anulado porque un testigo denunció haber sido torturado por efectivos policiales para forzar una declaración. El Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional, con asiento en Esquel, Chubut, fue parte de la represión del 1 de agosto del 2017 en Pulov, en Resistencia Chusamén. Y con posterioridad, esa fuerza federal ha sido sindicada como la responsable de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Los 6 años de impunidad de ese crimen de Estado como telón de fondo de la criminalización al pueblo nacional mapuche en resistencia. ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de julio... hay 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, 84% de humedad, una máxima de 14 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Maleducada. Maleducada.

cada vez más la lucha de los distintos sectores de la provincia, sí, repudiando esta reforma ilegítima, inconsulta, de la Constitución Provincial que ha hecho el señor Gerardo Morales, donde justamente esta lucha que empezaron los docentes por un pedido de reclamo, ¿no?, de un salario digno, involucra justamente toda una serie de injusticias, de atropellos que se vienen sufriendo de hace 8 años, y este uno creo que uno de los puntos culminantes, esta reforma anticonstitucional, contra la gente, antiderechos, una lavada de cara pseudo-legal para una democradura, ¿no? Un disfraz de democracia, pero con acciones de dictadura que se siguen viviendo, y que la gente no está bajando los brazos, ¿no? Acá no se rinde nadie, y todos los distintos sectores de los pueblos originarios, de Quebrada y Puna, también de algunos sectores acá de Valle y de Ramal, como Finca el... Ahí se nos fue. Sí, estamos en comunicación con Oscar de Capoma, ahí vamos a volver a entablar la comunicación. Nos estaba diciendo, ¿no?, que esta reforma es anticonstitucional, que se lava la cara como una democracia, pero que democradura, hay democradura. Hay acciones como en la mismísima dictadura, ¿no? Con las persecuciones, con la represión. Ahí estamos, ahí Mary está tratando de volver a conectar a Oscar. ¿Estás ahí, Oscar? Sí, te escucho. Ahí va. Bueno, ahí nos estabas diciendo, ¿no?, que nada, es esta palabra que usaste, ¿no? Democradura como con... qué fuerte, ¿no? Volver a vivir esa represión, esa entrada a las casas, esa persecución que está viendo, ¿no? Sí, terrible. O sea, cosas que uno ya pensaba que estaba en los libros o cuando te lo recuerda la gente que ha sobrevivido a esa época, ¿no? Uh-huh. Los sobrevivientes de la época de la dictadura cívico-militar, y que te dicen, mira, es lo mismo que nosotros que habíamos vivido en esa época. Uh-huh. Es realmente una cosa de loco que este señor tiene un cerco mediático protegido, sí, por todos los grandes medios hegemónicos y las grandes empresas, uh-huh, que invierten millones y millones para justamente asegurar su saqueo. Y se presenta como el paladín del orden, de la paz, cuando él es el generador de la violencia, de la persecución, de este mal vivir, ¿no?, que estamos teniendo el pueblo acá jujeño, y que tiene sus alianzas con otras provincias del norte, ¿no?, con el gobernador Gustavo Sáenz de Salta, con Jalil de Catamarca, porque es este norte que quieren saquear para este modelo extractivista y destructor de la tierra y hambreador, ¿no?, porque... lo único que hacen es destruir historias, culturas, posibilidades de producción diversa, uh-huh, nuestra biodiversidad, flora, fauna, paisaje único, y nos van dejando sin futuro, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar desde todos los sectores, y la más consciente, creo que en ese sentido, son las comunidades originarias, porque están en el territorio, son pueblos ancestrales que conocen ese lugar, lo aman, y es condenarlos a la muerte, ¿no? Es un ecocidio, un genocidio terrible, que continúa lo que se hizo en el 76, ¿no? Y como muchas veces lo hablamos, ¿no?, el ingenio Ledesma es un caso emblemático, y es uno también, la familia Blaquier son también cómplices de este señor Morales, porque los incendios que hubo el año pasado, desde Ledesma hasta el norte de Salta, de Orán, también lo provocaron estos ingenios, los grupos sojeros, que es la otra cara, ¿no?, de este extractivismo saqueador, y se quieren asegurar, ¿no?, el libre acceso al territorio para seguir generando miles de millones de dólares, pero contaminando, destruyendo forma y ecosistemas únicos y culturas, historia con miles de años, ¿no?, de saberes, de formas de crecer, de producir en un territorio, y eso nos empobrece a todos, ¿no?, porque así nos van dejando a futuro, sin futuro, a toda la sociedad. Oscar, vos hablabas también en un principio con este término democradura, y creo que también tiene mucho que ver los medios de comunicación en lo que está sucediendo esto. Digo, al principio se habló de un cerco mediático, desde acá, desde la tribu, estamos haciendo todos los días, sacamos información sobre lo que sucede en Jujuy, pero también lo que leíamos es que el día de ayer medios mismos de la provincia de Jujuy empezaron a decir que el tercer malón de La Paz había comenzado a levantar los cortes, que los pueblos originarios, porque los pueblos originarios estaban yendo para Buenos Aires. ¿Cuál es la situación que se vive con los medios de la provincia? ¿Encuentran algún tipo de apoyo o simplemente están todos aliados al gobierno de Morales y tratando de que esto no salga de lo que sucede ahí, generando malestar interno también, ¿no? Sí, los grandes medios de comunicación tradicionales de acá, como Diario El Tribuno, Canal 7, están en manos de gente de la cúpula del peronismo, como Rivarola, el señor Genefes, y otros medios también, los radios, que de hace décadas atrás, ¿no?, que también fueron cómplices de la dictadura cívico-militar, esta gente, ¿no? Sí. Y vuelven a emplear los mismos métodos, con un discurso desinformante, de confundir a la gente, y echarle la culpa a los sectores que protestan, como que son los que traen violencia, que generan la violencia. Sí. Se lo podía ver el otro día el ministro de Turismo Posadas en Canal 7 de este señor Genefe, diciendo que la carpa del corte de Purmamarca era una carpa de montonero, o sea, reflotando fantasmas para asustar a la gente, confundir, y es una política continua, ¿no?, de la mentira, de la deformación de la realidad, para que la gente no tenga acceso a comprender no solo lo que pasa, sino la complejidad y cómo tapan muchas historias hondas, ¿no?, de sacrificio, de esfuerzo, de construir esta región. Hoy Jujuy saca muchos réditos del turismo, pero el turismo sin las culturas originarias, sin esa historia de lucha en la guerra de la independencia, porque acá se construyó la independencia de la Argentina en el norte, entre Jujuy y Salta, y no fueron solamente gauchos, eran gauchos, criollos, pero muchos pueblos indígenas, Coya, Omahuaca, Guaraníes, Toba, que pelearon junto con Güemes, con Juana Azurduy, y ahí construyeron esa independencia, y hoy viven de eso, ¿no? En el turismo viven de eso, y paradójicamente los están persiguiendo, les quieren quitar su territorio. Entonces, para el pintoresquismo está bien, ¿no?, hablar de los pueblos originarios, sacar rédito, pero no para reconocerle su historia, su territorio, y ahí donde usan estas tácticas sucias, turbias, estos medios masivos de desinformación, para confundir y quitarle credibilidad o que la gente los apoye. Pero hay medios como ustedes, hay también medios acá provinciales, pequeños diarios, redes digitales, radios como Radio Pueblo, La Voz del Cerro, Jujuy Dice, El Submarino, que en el mismo sentido en el que ustedes trabajan desde la tribu, también están armando una red donde se escuchen las voces que están silenciadas por el poder, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estamos dando esa batalla, un poco desigual, pero con la dignidad y la ética de la defensa de la vida. Tal cual. Sí, estamos hablando de más de 40 días de un pueblo en la calle. Vos, Oscar, ahora estás yendo ahí al corte de Purmamarca. Hoy es el día que sale el tercer malón, o sea, como una delegación como para acá, para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Vamos justamente con compañero y compañera de Buenos Aires que tiene un transporte, y ahí también nos encontramos con otros compañeros que están difundiendo, acompañando este corte ahí en Purmamarca, donde se van a juntar las comunidades de la zona más alejada de La Puna con la zona de La Quebrada. Sí. Y hoy, por ejemplo, van a llegar a la ciudad de Salta, y esta mañana me recibe una comunicación de las comunidades huichí del norte de Salta, del río Pilcomayo, la UACOP, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del río Pilcomayo, que ya hay 12 referentes en la ciudad de Salta esperando a que lleguen los hermanos de acá de Jujuy. Hay gente del pueblo Coya, del Coyamarca, también de Salta, del pueblo Lula, las agrupaciones de mujeres del pueblo Lula, las Huacali, que en su idioma se le llama así a las mujeres, las Huacali. Sí. Así que es como que se van confluyendo distintas luchas, porque también pasa lo mismo, ¿no? Ya sea por la soja transgénica, por los emprendimientos inmobiliarios de los grandes terratenientes, están todos conectados a este sistema de apropiación del territorio de las multinacionales, de los políticos y empresarios locales que le abren la puerta, y para eso utilizan, ¿no?, la estructura jurídica judicial, la estructura legal. Eso es lo que hicieron con esta reforma antivida, antiderechos, que viola la misma Constitución Nacional. Y entonces, con la conciencia, creo que cada vez hay más conciencia desde los pueblos originarios, los docentes, trabajadores de distintos gremios, sí, de que esto nos va a perjudicar cada vez más, ¿no?, al grueso de la gente, y por eso repudiar esta reforma constitucional, que haya salario para una vida digna, porque todas esas ganancias que sacan está comprobado. Hace cuántas décadas que están las petroleras, las mineras, los desmontes, la soja transgénica, ahora también la caña transgénica para los biocombustibles que está usando el ingenio Ledema con la Seaboard Corporation, una multinacional yanqui en el norte de Salta, la dueña del ingenio Tabacal que hace el azúcar chango. Sí. Entonces es un modelo de saqueo que beneficia a unos pocos, contamina, destruye, ¿no?, y nos destruye la diversidad natural y la cultural que comprende esos ecosistemas, y por eso la defensa y la lucha, ¿no?, por la vida, para que haya más futuro, ¿no? Sí, además también no, acá viste la información que nos llega siempre, ¿no?, de los últimos sucesos ahí en Purmamarca, que hubo represión, que personas de civil, junto con efectivos de la policía de la provincia, estuvieron reprimiendo, presionando para que esos cortes se levanten, y en respuesta, ¿no?, sigue la resistencia. Y te quería preguntar, digamos, ¿cómo se vienen, digamos, cómo se están organizando? Porque realmente lo que es feroz lo que está pasando. Y tanto desde acá, digamos, que se viene sosteniendo una vigilia hace un mes frente a la Casa de la Provincia de Jujuy. Te quería preguntar eso. ¿Hola? ¿Cómo es la...? Hola, ¿nos escuchás? Sí, por ahí se cortó, sí. Sí. Y justo también puede ser por lo del viaje, pero te quería consultar cómo se vienen organizando, ¿no? Porque vemos que es durísima la represión, pero en respuesta también es muy fuerte la organización, tanto de pueblos originarios, sindicatos, gremios, organizaciones sociales. Sí, bueno, justamente esa creo que es la fortaleza, ¿no?, que podemos desarrollar. Con quizás diferencia, quizás se cometan errores, todo, pero creo que estamos apuntando cada vez más la unidad, fortalecer esa unidad, porque nos está tocando a toda la gente. Entonces, desde los distintos sectores, desde los gremios, sindicatos, hasta gente desocupada, vendedores ambulantes, que ellos también lo ha perjudicado Morales cuando lo ha corrido con represión en la zona donde tiene su zona tradicional de venta, ha despejado todo el centro de forma violenta de vendedores ambulantes. Entonces son todos estos distintos sectores que nos vamos juntando y desde todas las marchas que se vienen haciendo los martes, las presentaciones legales, el apoyo internacional. Hoy estamos viendo que desde Alemania también enviaron un apoyo, desde Perú, el otro día cuando hicieron la toma de Lima desde Perú. O sea, es parte de la misma lucha, ¿no? Y el acompañamiento que como ustedes y tantos medios y organizaciones como el Acampe que están haciendo ahí en la Casa de Jujuy, todo eso también sirve para seguir desnudando esta hipocresía, esta mentira de esta reforma que la presentan como de avanzada, que va a mejorar el camino al futuro, el norte a seguir, dice el señor Gerardo Morales. Entonces desnudar a esta mentira, que es una mentira violenta, que la está tratando de imponer con sangre, con voladura de ojo, los dos muchachos que perdieron los ojos, el hombre que le hundieron el cráneo con una ganada de gas lacrimógeno que lo tuvieron que operar esa noche, porque si no corría riesgo de muerte. A mí me pasó una granada cerca de la cintura a centímetros. Me pegaron algunos balazos de bomba, por suerte solo uno en la pierna, cuando uno solo estaba ejerciendo su derecho a decir que esto se violó todas las disposiciones, ¿no?, de una democracia, ¿no? Estábamos en nuestro derecho a expresar nuestro descontento y largaron una represión, pero tremenda, con una cacería como que no se veía desde la época de la dictadura hasta entrada la noche, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esas son por ahí la forma que tenemos de reaccionar, de usar todos los medios legales, que responde a la justicia, dejar testimonio de cómo también se hace la tonta la justicia, sí, no cumpliendo con lo que dispone justamente la justicia, y ganar las calles, ganar los territorios, defenderlo de forma pacífica pero firme. Eso lo plantean siempre las comunidades, que ellos no son los generadores de la violencia. El generador de la violencia es el gobierno de Gerardo Morales, con sus patotas y funcionarios municipales. El otro día que fueron a tratar de romper violentamente el corte de Purmamarca, y así actúa, también tiene varias patotas, usa la policía y patotas de sus funcionarios para generar violencia, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí ese es el camino, seguir juntándonos, unificándonos, territorio, defender una ley, pero a favor de toda la gente. Y bueno, ahí seguiremos plantados en todas las acciones que se puede hacer para que, que realmente tirar abajo esta reforma ilegal, ¿no? Uh-huh. Oscar, hace poquitos días se hizo la marcha de Calilegua a Libertador San Martín, haciendo memoria colectiva de la última dictadura, y también supimos que hubo intentos de que la gente no llegue a la marcha, ¿no? Sí, otra de las maniobras turbias, ¿no? Se usan todos los instrumentos turbios posibles del gobierno, bueno, lo hace, ¿no? Hasta nos sorprende, cosa que ni pensábamos. Sí, el mismo día de la marcha hubo gente que venía en tráfico, hasta algunos pequeños colectivos contratados, y los paró la policía en San Pedro a 50 kilómetros, y no los dejaron avanzar. Y la gente se bajó y caminando, se querían llegar caminando o haciendo dedos, pero querían llegar a la marcha. También la empresa Balut, que es la empresa que dentro de la provincia de Jujuy solamente ellos te venden boletos, sí, para transitar dentro de la provincia de Jujuy. Y habían suspendido los servicios el día de la marcha, los servicios desde San Salvador hasta Ledesma. O sea, una cosa terrible. Sí. Eso demuestra hasta el miedo, ¿no?, que tienen, sí, que la gente se exprese, que salga a las calles, que muestre su descontento y su necesidad de que se la escuche, ¿no? Eso les molesta, ¿no? Y justo en este año, que eran los 40 años de la marcha de los apagones, porque ese fue el primer año con madres que vinieron de Buenos Aires y se juntaron con las madres de acá, con Adolfo Pérez Esquivel, hicieron la marcha primero de Libertador a Calilegua, y después ya se empezó a marchar todos los años desde Calilegua hacia Libertador, esos 8 kilómetros. Entonces tuvo realmente un simbolismo muy hondo, ¿no? Seguir reclamando justicia por esta impunidad con la que se fue Carlos Pedro Blaquier, que murió en marzo de este año, pero sigue vivo Alberto Lemos, el administrador de esa época, y también la familia Blaquier, ellos también fueron cómplices, sí, porque esa impunidad también generó las 4 muertes del 28 de julio de 2011, cuando se hizo la toma de tierra en el Triángulo, también una represión al estilo de la dictadura militar. Se preparó un operativo durante la noche con más de 500 policías, caballería, grupos especiales, y que terminó en esas 4 muertes jóvenes por un pedazo de tierra de 15 hectáreas. Y ahí estaba, sí, don Pedro Blaquier y también sus hijos, todos dirigiendo la empresa. Esa impunidad genera que sigan explotando, sigan matando, y por eso también la significación, ¿no?, de las luchas de los años 70, recordar a todos los desaparecidos, desaparecidas de esa época, que ellos lucharon para que tengamos un presente digno, que toda la gente tenga futuro, y no que sigamos con este nivel de injusticia, ¿no? Por eso también ese simbolismo tan hondo que tuvo este año la resignificación, y sobrevivientes que vinieron este año, o sea, que les recordaba ese momento, al año 76 o años previos, lo que se está viviendo ahora, porque es muy similar lo que se está haciendo, ¿no? Así que con más razón la lucha, porque no puede estar ocurriendo esto a 40 años de una democracia magullada, renga, que falta mucho por hacer, pero donde cada vez más se tienen que escuchar las voces de la gente. Basta de estos líderes, estos politiqueros, sinvergüenza, que manipulan, digamos, las angustias, los anhelos de la gente. Creo que cada vez más la gente nos tenemos que organizar, ganar todos los territorios, los medios de comunicación, las calles, y gestionar nosotros desde el territorio, ¿no? Sí. Se hacen formas asambleas, comunidades, ese es el camino a desarrollar, a desplegar, porque ya no sirve votar cada 2 o 4 años para que después nos vendan al extranjero y nos sigan cercenando la vida, sea el color político que sea, ¿no? Uh-huh. Así que Ahí esa significativa recordación de la marcha de los apagones a 47 años del 20 de julio del 76, para que eso no vuelva a pasar nunca más. ¿Eh? Oscar, mencionabas recién lo que sucedió con la empresa de transporte Balut, que suspendió los viajes para la marcha a los 47 años del apagón. También mencionabas la importancia de estar en el territorio defendiendo. ¿cuál es la relación con quienes logran acercarse a la provincia? Porque también mencionabas la importancia del turismo y de que muchas comunidades también viven de eso. ¿Cómo se lo toma el turista? ¿Se acerca, colabora? Hay gente que está viajando, sabemos, específicamente para darles apoyo. ¿Qué está sucediendo con quienes llegan desde otros lados? Bueno, nosotros pudimos ver ahí en el corte de Purmamarca, acá también, en Ledesma, los docentes tienen lo que se llama, con varias carpas, una permanencia todo el tiempo a la orilla de la ruta. Y lo que más se nota es el apoyo, los bocinazos, la gente que saluda o sacan las huipalas, se nota más. Y siempre hay estos personajes, algunos personajes que porque, claro, le cortan la ruta y quieren imponer que tienen ellos más derecho que los otros. No, que me están cortando el camino. Ayer había unos compañeros ahí, nos estaban contando la situación violenta que vivieron con un personaje que entró a tirar todas las cosas ahí del corte de ruta en Purmamarca, que decían marcha de zurdo, que la única bandera que vale la Argentina es la basura de la huipala, saquen eso. Hay gente muy intolerante, lamentablemente, que quiere imponer de forma violenta y que ellos tienen más derecho que los demás, ¿no? Pero por lo que hemos visto, siempre aparece alguno de esos, pero creo que la mayoría de la gente se notó más el apoyo, ¿no? Como te digo, o gente que hasta dona cosas, se acerca a donar cosas, ¿viste? Agua, algún alimento, hasta los mismos camioneros, los bocinazos, todo, que tocan apoyando el corte. Es como que hay gente que se va dando cuenta que esto es por el derecho de todos, ¿no? Que no queremos volver a vivir una dictadura, ¿no? Como está pasando en otros lugares con forma de democracia, como es México, México, por ejemplo, que tiene las fuerzas policiales, ¿sí cuánto desplegada en la calle, supuestamente para combatir el narcotráfico y la delincuencia, pero tienen como más de 200.000 desaparecidos, en estado de violencia permanente y muchos derechos cercenados, ¿no? Hasta los docentes los vienen persiguiendo terriblemente en México. Terrible, sí. Hasta los matan, las violan a las docentes. O Paraguay también pasa lo mismo. Y eso está avanzado, ese modelo de esa persecución al pueblo, ¿no? En esos países. Y no queremos que eso se reproduzca en Argentina con estos señores, Larreta, Morales, Bullrich, Milei, y tampoco el acuerdo que quiere seguir haciendo este señor Massa con el FMI, porque es más saqueo, y donde se tiene que escuchar más las voces de la gente, ¿no? Así que eso es más o menos lo que te puedo retratar, que se nota más el apoyo y la comprensión de la gente en la defensa del territorio, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que decís es muy importante, porque pareciera como que Larreta lo felicitó con la candidatura, o sea, candidato a vicepresidente a este gobernador antidemocrático total. Sí, totalmente. O sea, ellos lo ven como un valor, parece, ¿no? Claro. Lo quieren presentar como un valor que supuestamente va a traer orden, paz. Ese es el discurso. Pero acá no estamos hablando de cosas abstractas, los ejemplos que te señalaba de Paraguay, México. Paraguay es terrible, como el ejército, tenemos el caso de las niñas Villalba, que nenas de 11 años las hicieron pasar por terroristas y las torturaron y las mataron, y hoy sigue desaparecida Lichita Villalba. Esto pasó en noviembre de 2020, no pasó en los años 70. Exacto. Y cada tanto siguen asesinando dirigentes campesinos, gente humilde en Paraguay. Y es lo que no queremos, que se instale acá con ese discurso del orden, de la paz, de esta gente nefasta como este señor Milei, que trabajó con el genocida Bussi, Larreta, que ahora se quiere sacar pasta de campeón de la mano dura en competencia con la señora nefasta criminal Bullrich, la asesina de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Ya tenemos casos concretos de lo que han hecho y quieren esto agudizarlo, expandirlo más. Son un peligro para la democracia, para la sociedad, gente violenta, terrible el discurso que hacen en Radio Mitre, en la Nación, en TN, es una cosa de loco, ¿no? Yo no soy de ningún partido político, pero realmente esta gente, estos medios, están actuando igual que en la dictadura del 76, es el mismo discurso. Antes eran los subversivos, ahora son los sediciosos, son las comunidades indígenas violentas o montoneras, como dijo este señor ministro de Turismo en Canal 7 de Jujuy el otro día, y estamos en peligro de que quieran instalar algo similar al 76, y eso le va a hacer mal a toda la gente, no solamente como ellos dicen que van a perseguir a los planeros, a los vagos, a los narcos, no, En México desaparecen empresarios, arquitectos, les secuestran las hijas para la trata de personas. Es generalizar la violencia que le toca a todos los sectores. No queremos volver a vivir esa cosa que están pasando en países hermanos. Hay que frenarlo y es necesario que mucha gente se dé cuenta de eso, que sea consciente, porque esta gente es muy peligrosa. Es muy peligrosa y no queremos que ese sea el futuro de nuestra querida Argentina. De acuerdo. Totalmente. Totalmente. Oscar, ¿cómo siguen? ¿Ahora se van a Purmamarca? Sí, estamos yendo a Purmamarca, que van a hacer un acto hoy al mediodía, uh-huh. a compartir ahí con la gente de las comunidades, de las organizaciones sociales, gremiales, que están ahí también, van a llegar a acompañar, y ellos después siguen hacia Salta, uh-huh. donde también van a hacer un acto en la tarde ahí en la entrada de la ciudad de Salta, donde están hermanos de distintas comunidades indígenas, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos, sí. que también en Salta está latente con la ley antiprotesta, sí, claro. que por la lucha se logró vetarla parcialmente, pero todavía está latente, esa no se la bajó todavía, esa ley antiprotesta, que es muy similar a lo que indica también la reforma acá en Jujuy. Sí. O sea, el norte, ellos hacen alianza para instalar los mismos métodos legales de persecución a los reclamos de la gente, y ese es el peligro, ¿no? Que lo instalen en el norte y después lo quieran instalar a todo el país. Y por eso cada vez hay más conciencia de los sectores populares de que esto hay que lograr que se conozca, que es viola la democracia, retrasa nuestra Constitución Nacional, ¿no? O sea, como que la patea nuestra Constitución Nacional, y desde ahí lucharla, ¿no? Van a seguir bajando hacia las otras provincias y visibilizando la lucha y que se escuchen las voces de la gente que defiende el territorio y el derecho a un salario y una vida digna. Así es. Sí, porque están poniendo el cuerpo ahí, pero es absolutamente, es algo general, ¿no? O sea, de todo el país, ¿no? Este modelo genocida, diría, y ecocida. Oscar, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir en contacto, sí. informando, y te mandamos un abrazo grande y fuerza ahí en la lucha. Bueno, muchas gracias. Sí, cada tanto cuando podemos lo escuchamos, así que sabemos que están pendientes, nos llega la información más fidedigna, uh-huh. así que les agradecemos también esa difusión permanente, acompañamiento, y que esta es una lucha de toda la gente, ¿no? Así que muchas gracias y hasta cualquier momento. Ay, dale. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Oscar, integra el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma. Es una organización de derechos humanos. Están en viaje al corte de Purmamarca para despedir, para hacer un acto del tercer Malón de la Paz que está comenzando a venir a Buenos Aires. La manifestación, la protesta continúa, los cortes continúan. Y eso, la lucha está en las calles de allí de Jujuy y queremos que esté en todo el país. Dura tierra hace vivir en la frontera. Vamos a ver.

Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y ahora le vamos a dar la bienvenida a María Alicia Gutiérrez con su banquete de palabras. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, aquí andamos. Salimos... Pensando. Recién, para que sepas, nos comunicamos con Jujuy, que están yendo ahí a Purmamarca, que sigue el pueblo en lucha, ¿no? Aunque haya este gran cerco mediático. ¿Qué nos traes hoy, María? Bueno, no tiene exactamente que ver con ese tema, pero tampoco está tan lejano, aunque parezca que sí. Hoy vamos a charlar con Mariela Peller es doctora en ciencias sociales. Ella ha trabajado mucho tiempo las organizaciones políticas guerrilleras de la década del 70, especialmente el PRTR. Y cuando decía no parece ser un tema que tenga que ver con lo que ustedes trabajaron antes, pero que sí tiene que ver, es porque, bueno, estamos en toda esta situación particular de los 40 años de la democracia. Totalmente. Y por otro lado, en un año electoral. O sea, que son dos coyunturas, dos consideraciones que no hacen, para lo cual nos viene bien revisar un poquito aquella década. Sí. tan complicada, tan difícil de revisar, tan difícil, digamos, de dialogar sobre esos tiempos. Y bueno, el libro de Mariela, además, perdón, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, se llama La intimidad de la revolución, aspectos y militancias en la guerrilla del PRT-ERP. Está editado por Prometeo, recién salió el libro, y lo que me parece interesante es que ella está haciendo acá un cruce de un análisis político, con entrevistas y demás, de una etapa particularmente centrada en la línea de la guerrilla, digamos, sentada en la línea armada, ¿no? Porque el PRTR tenía como organizaciones de superficie también, no era solo el ERP, digamos, no era solo la parte armada, pero que ella lo cruza con algo que no hay muchos trabajos, o por lo menos debe haber, yo no sé, yo no los he tenido acceso, que es cómo era la vida cotidiana de esa gente. ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo eran los afectos? ¿Cómo se pensaban las cuestiones de género? Quizás pueda parecer atemporal o fuera de foco hablar de género en relación a un tiempo que, por lo menos aquí, en otros países del mundo sí, pero aquí todavía no se hablaba. Pero es interesante por ahí poner ese foco para ver cómo se organizaba la vida cotidiana. Y vamos a ver, nos va a contar Mariela seguramente, qué interesante es que la vida cotidiana se organizaba de una manera que no era demasiado revolucionaria, que no era demasiado de grandes cambios, sino más bien todo lo contrario, una forma muy burguesa, si se quiere, de organización de la vida cotidiana de la familia, muy rígida además, o más rígida además por condiciones de seguridad. Entonces, a mí el libro me gustó mucho. Me parece como una mirada muy interesante, y obviamente esto es un nivel que no tiene que ver con el análisis del libro, pero personalmente me afectó bastante porque yo fui, no de la parte armada, pero sí de la parte de superficie de esa organización en esos años. Entonces, tengo bastante presente, o me refrescó bastante, esta idea de cuál era el lugar de la mujer, cuál era el lugar de la familia, cuál era el lugar de las posiciones jerárquicas al interior de las organizaciones, y algo súper interesante que Mariela también trabaja, cómo eso se reflejaba en las imágenes de los medios. Uh-huh. O sea, el poder tenía su propio medio, ahora nos va a contar Mariela, su propio medio de comunicación, podríamos decir, su propia revista, y qué imágenes se reflejaban ahí, mostraban un poco esta concepción más, más particular de la vida privada o de las emociones o de los afectos. Le vamos a dar la bienvenida entonces a Mariela. Mariela, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo la mañana con ustedes. Dale, Mariela, buenos días. Muchas gracias a vos por habernos dado este rato. Supongo que escuchaste un poco mi presentación, que fue bastante larga y trató de tomar varios temas como para que oriente un poco nuestra conversación. En primer lugar, te diría, siendo joven, no habiendo sido arte y parte de esa generación, digamos, ¿por qué se te ocurrió ese tema? Bueno, me gustó que inicies diciendo, digamos, que de alguna manera el libro tenía que ver con esta cuestión de un año electoral y los 40 años de la democracia, porque en algún punto la pregunta del libro es una pregunta por las formas de la política, ¿no? Claro. Y mira, la investigación se inició hace muchos años, se diría como 20, cuando todavía la Marea Verde Feminista no estaba en auge como ahora, o no estaba tan presente, y de alguna manera estábamos saliendo de la crisis del 2001, ¿no? Con esta idea de que se vayan todos. Y en ese momento, una de las formas de la política que más interesaban las izquierdas tenía que ver con el fenómeno de las asambleas barriales, ¿no? Sí. Con la horizontalidad, con cierta afectividad que se veía en las asambleas, que iba contra las formas de la política más tradicional, ¿no? Y en ese momento, el CEDINCI, que es un centro de documentación de la cultura de izquierdas en la Argentina, era el año 2004, 2005, y publicaron un documento del PRT que se llama Moral y Proletarización, ¿no? Lo publicaron en esta revista del CEDINCI con dos estudios preliminares, que eran dos estudios de investigadoras de izquierda, pero con miradas feministas, ¿no? Eran dos artículos, uno de Alejandro Berti y otro de Alejandra Siriza y Eva Rodríguez Agüero. Y en ese, y digamos que la lectura de ese documento atravesado por las lecturas feministas de estas investigadoras fue el comienzo de mi investigación. A ver, este documento, que se llama Moral y Proletarización, que yo es uno de los documentos que analizo allí en el libro, tiene toda una serie de prescripciones y mandatos y normativas de alguna manera, cómo el militante debía convertirse en un buen militante. Se trata de un documento que fue escrito en el 72 por uno de los dirigentes del PRT que estaba preso en la cárcel de Rawson en ese momento. Por los militantes luego, y las militantes es recordado como la Biblia del PRT, ¿no? Lo que había que leer para poder ingresar a la organización y que tenía todas las prescripciones y normativas de cómo debían comportarse los militantes. Y en ese documento lo que aparecía muy fuerte era esta idea de hombre nuevo, ¿no? Que es una idea que representa mucho la política de los 70, con toda una ética del sacrificio propio de los militantes, y también ese documento incorporaba muchas prescripciones sobre cómo tenían que ser las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Sobre todo pretendía organizar la vida al interior de lo que en ese momento eran las casas operativas, que eran estas casas donde vivían grupos de militantes, ¿no? Como se montaba una especie de familia normal, pero que en algún punto eran militantes que quizás entre ellos no eran familia, algunos sí, otros no, ¿no? Que vivían en la clandestinidad, y de alguna manera este documento quería organizar un poco la vida en esas casas. Sobre todo porque el documento es un documento que se muestra muy temeroso de todo lo que tiene que ver con la revolución sexual que se estaba dando en esos años, ¿no? Y que el documento la nombra como una trampa burguesa, ¿no? Digamos que en relación a las, como decía un poco María Alicia, ¿no? En relación a las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de los sexos y la liberación de la mujer y la sexualidad, ese documento era realmente bastante pacato. para la época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí. No, bueno, terminate, que te quiero hacer después una pregunta relacional. No, eso, que de alguna manera ahí fue que comenzó esta pregunta alrededor de los alcances de la transformación subjetiva, esto que vos decías, cuán revolucionaria, podríamos decir, era esta figura del hombre nuevo, nombrado en masculino, con intenciones de universalidad, que se daba cuenta de alguna manera de un recorte, ¿no? ¿Qué lugar dejaba esa figura de hombre nuevo para las mujeres? Esa transformación del hombre nuevo implicaba también una transformación de las relaciones familiares y de pareja. Esas eran como las preguntas iniciales, digamos. Eso me parece sumamente interesante y por lo menos desde que yo la conozco, la noción del hombre nuevo viene de la Revolución Rusa. O sea, recuerdo claramente cuando Alejandra Kollontai discutía con Lenin y le decía, recuerdo, no, he leído, obviamente, y le decía claramente, bueno, no habrá hombre nuevo, no habrá mujer nueva si no hay libertad sexual y si no hay derecho al aborto y derecho al divorcio y demás. Varias de esas cosas, las mujeres que no se llamaban feministas, porque el feminismo era visto como muy burgués, pero planteaban ya estos problemas en los años 20, o antes de los años 20, digamos, ¿no? Pero entonces, esto que vos contaste me parece muy interesante, y que tu libro lo focaliza en aquel militante que estaba más ligado a la parte de la guerrilla, digamos, a la lucha armada, por eso hablas de las casas donde vivían, de las condiciones de la clandestinidad y demás. El PRTR tenía su partido, que era el PRT, que era de superficie, donde se funcionaba en la superficie, porque no hay manera, digamos, o no había, de organizar una lucha armada si no tenías algún grado de conexión con la superficie, obviamente. Pero que estos valores, como vos decís, y me gustaría que lo expliques un poco más, que estos valores de cómo debería ser la mujer, cómo debería ser el hombre, cómo deberían ser los vínculos, también eran valores que se propios de la época de un buen militante, aunque no fuera un militante particularmente clandestino, estoy hablando antes del 76, obviamente, y que no fuera un militante concretamente de la parte armada, digamos, ¿no?, de la organización. Sí, por supuesto. De alguna manera, yo lo que mencionaba quizás en relación a esto con las casas operativas, tiene que ver con una militancia clandestina más de la parte de la guerrilla, pero estos valores, yo lo que encuentro principalmente, es que aparecían en la prensa, ¿no? Lo que yo analizo mucho es las imágenes de la prensa, los textos presentes en la prensa. El PRT tenía dos revistas, una que se llamaba El Combatiente y la otra que era Estrella Roja, ¿no? Estaban dirigidas, una de ellas estaba dirigida más hacia el ámbito de la militancia más orgánica y otra tenía como intenciones de convocar al resto de la ciudadanía que se sumara a la militancia. Y estas imágenes, estos valores, esta idea del hombre nuevo, esta idea del combatiente, esta idea también de un héroe, de un mártir, ¿no? Aparecen en ambas publicaciones, ¿no? Son representaciones y valores que de alguna manera organizaban los discursos y las prácticas no solo de los militantes vinculados al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo, sino también vinculados al partido, a quienes trabajaban de alguna manera, militaban en la superficie, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, eso sí, como que de alguna manera estaba difuminado esta cuestión en todo el espectro de la militancia. ¿Qué lo llamaste la intimidad de la revolución? Yo tengo una hipótesis ahí en relación a tu trabajo también, que me gustaría que contaras con afectos, emociones y demás, pero a ver, contanos vos un poquito. Bueno, quizás arranqué con cómo inicié la investigación y no tanto, ¿no? Como en la intimidad de la resolución habla de qué trata el libro, ¿no? Sí. Vos contabas un poco, pero de alguna manera el libro trata sobre lo que intento justamente es comprender cómo se organizaba la vida cotidiana, las relaciones familiares, la vida de pareja y otras cuestiones que solemos pensar, ¿no? Como privadas y personales, cómo se conciliaban esas cuestiones más íntimas con la militancia política, la militancia armada, la militancia clandestina. Y, de alguna manera, lo que yo veo es que esa relación entre la vida cotidiana o la intimidad y la militancia se dio de una manera que yo llamo en el libro paradójica, ¿no? Contradictoria, tensionada, porque en algunas instancias, en algunos discursos, en algunos momentos, la organización, ¿cómo decirlo?, reconocía ese valor de la vida personal de las personas para la política. De hecho, en un documento como Moral y Proletarización, se ocupan un montón de hablar sobre cómo deben ser las relaciones familiares, sobre si hay que tener miedo por los riesgos que corren los hijos o no, sobre a quién les dejarían los hijos los militantes si llegaran a tener algún problema, ¿no? Pero más allá de reconocer ese valor de la vida íntima de las personas para su hacer día a día, en lo que, de alguna manera, en lo que yo llamo la escala de valores, ¿no? De las cuestiones, todo esto que tenía que ver con lo íntimo y lo privado quedaba como subvalorado o relegado en relación con las tareas político-militares. Entonces, de alguna manera, la idea de intimidad quiere ir a pensar esa relación, pero también es como, ¿cómo decirlo? Bueno, con querer pensar como otro nivel, ¿no? Un poco tiene que ver también, me parece, con lo que vos planteabas un poco al principio, como cómo pensamos la política, ¿no? La política tiene que ver... ¿Hola? No, dale, seguí, después te pregunto. Eso, la política tiene que ver solo con decisiones racionales desde las personas, con lo que pasa en el espacio público, o también tiene que ver con cómo pensamos esto, las relaciones más íntimas. Sin duda, a ver, el libro podríamos decir, yo lo pienso como una lectura feminista de la guerrilla de los 70, ¿no? Del PRT. Vos decías, bueno, es atemporal, ¿no? Porque en esa época no se pensaban las cuestiones de género, o al menos no se pensaban de esa manera. Y acá yo agregaría una cuestión que a mí me gusta mucho del libro y que me parece súper importante, que quizás me voy un poco de tema, pero que tiene que ver con que las y los primeros que empezaron a hacer esta lectura, y eso es lo que a mí más me gusta, que me parece que el libro rescata, las y los primeros que empezaron a hacer estas autorreflexiones y estas autocríticas son las y los militantes. O sea, que de alguna manera estas preguntas sobre la intimidad de la revolución ya se las empezaron a hacer las y los militantes cuando en los años 90 empiezan a hablar, empiezan a aparecer un montón de biografías, autobiografías, testimonios. Bueno, yo trabajo con testimonios en el libro, con testimonios de un archivo oral, que es el Archivo Oral de Memoria Abierta, pero a mediados de los 90 aparecieron libros como La Voluntad de Anguita Caparrós, como Mujeres Guerrilleras de Marta Diana, y en esos libros, de alguna manera, se empezaron a habilitar estas preguntas que yo me hago en el libro, ¿no? No es que, quiero decir, no son preguntas que las inventamos desde la academia, sino que ya la autocrítica que se empezaron a hacer algunas y algunos militantes nos habilitaron esta lectura, ¿no? Que eso es lo que a mí me gusta mucho del libro, ¿no? Una intención de rescatar la propia autorreflexividad de las y los protagonistas sobre este periodo, ¿no? Que me parece que fueron quienes primero empezaron a poder reflexionar sobre qué política había implicado la experiencia de los 70, ¿no? Mariela, mi pregunta era por esa crítica que siempre hay en relación a la teoría de la extemporalidad, ¿no? O sea, ¿cómo podés interpretar un fenómeno con cuestiones que aparecen después. Pero yo acuerdo plenamente con vos y puedo contar una anécdota. Yo recuerdo por favor. Fui de esa generación. Recuerdo claramente las discusiones que había con respecto a las relaciones sexuales libres, digamos, por fuera de la monogamia. Cuando digo monogamia, digo no solo matrimonio, sino parejas. Era muy rígido la cuestión de la pareja. Siempre estaban las razones de las relaciones personales entre los activistas, bueno, militantes en ese momento se decía, y las razones de seguridad. Pero tengo muy claro, se hizo un juicio en un momento dado a militantes porque había habido cruces de parejas. Lo que podemos decir vulgarmente, meter los cuernos, digamos, eso había pasado. Esto fue en Montoneros, no fue en Perreter, pero hubo un juicio político a jóvenes de 19, 20 años. Mira, creo que se hizo en el Nacional Buenos Aires, pero no me acuerdo si el problema había surgido ahí o el juicio se hizo ahí, donde se enjuiciaron, así con jueces y con todos, ese tipo de vínculos donde se cruzaban relaciones sexoafectivas, sexo sobre todo, más que afectivas, se cruzaban en una pareja constituida formalmente. O sea que evidentemente que estos temas existían, evidentemente que, como vos dijiste, lo que tenía que ver con toda la discusión de la revolución sexual, por algún lado, alguito, poco, pero alguito llegaba en esos tiempos, y por supuesto es el tema de las izquierdas, o ha sido el gran tema de la izquierda, cómo incorporar, digamos, el problema de las identidades, el problema de la vida privada, el problema de lo personal es político, etcétera, etcétera, que el libro, la verdad, lo desarrolla muy, muy bien, y les quiero comentar aparte que es un libro muy entretenido para leer, está muy bien escrito, y estamos en este caso hablando de la intimidad de la revolución, afectos y militancias en la guerrilla del PRTR de Mariela Peller, editado por Prometeo Editorial en este año 2023, o sea que se consigue en las librerías comunes, de no ser que, bueno, Mariela, vos quieras hacer una reflexión, pero perdón, antes me están pidiendo las compañeras que tienen alguna pregunta interesante para hacer, así que ahí le doy la palabra. No sé si interesante, Mariela, quería preguntarte esto, como que reconstruís, hablas de esto de las relaciones personales. Digo, ¿tuviste alguna resistencia de militantes de esa época a estas reflexiones? Bueno, mira, en realidad te voy a contar un poco. No entrevisté personalmente a las y los militantes, sino que los testimonios con los que trabajo son de un archivo oral que tiene un montón de testimonios grabados, filmados, sobre militantes de los años 70. Igualmente, como inicié la investigación hace 20 años, lo que sí tuve un montón de veces, y que esto muestra de alguna manera que es un tema complejo, muchísimas veces cuando yo me he presentado a congresos, jornadas, presentando partes de esta investigación que hoy aparece en el libro, sí, la verdad que sí, sigue siendo un tema complejo para muchas personas que de alguna manera, militantes de esa época, que quizás no han realizado tantas autocríticas o reflexiones, y también sigue siendo un tema complejo para pensarlo dentro de la academia. Uh-huh. Porque de alguna manera yo hablo en el libro de una división sexual de la militancia, pero parece que también hay una división sexual de los temas de investigación. Claro. O sea, para darte un ejemplo, María Alicia, vos estuviste el otro día en la presentación del libro, que lo presentamos hace 10 días, y decime, ¿cuántas mujeres y cuántos varones había en la presentación, María Alicia? ¿Vos te acordás? Bueno, no importa, si no te acordás, te digo yo. Éramos casi todas mujeres. Y a ver, esto pasa, lamentablemente, pasa siempre cuando estamos pensando estos temas que tienen que ver con el género, con formas de poder pensar la política, que incorporen cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con los cuerpos, con la intimidad. Lamentablemente pasa que todavía es muy difícil poder pensar en la política en estos términos, ¿no? Parece que por un lado va el carril de la política, de la militancia, y por otro va el carril de la vida personal y privada. Sigue pasando eso. Yo intento mostrar en el libro que no, que esos carriles se juntan en todas las formas de la política y particularmente se juntaron en los años 70, pero sigue siendo muy difícil poder, ¿cómo decir?, quebrar ese relato de la revolución con hombres nuevos, que mantiene cierta idea de universalidad más bien masculina, ¿no? Como que todavía cuesta mucho y muchas veces la respuesta es esto que decía María Alicia, ¿no? Ah, no, pero en los 70 no se hablaba de género, no se decía machismo, así que podés decirlo vos, porque esto me pasó mucho también. Bien, bien interesante, me parece que el libro como en distintos niveles, uno en el nivel de un relato, o sea, o de la reconstrucción, entre comillas pongo, ¿no?, de un momento de la historia, o de una narrativa de un momento de la historia, que sigue siendo sumamente complicada. Yo recuerdo que en los 80 se intentó mucho, en lo que era la librería Gandhi en ese momento, tener una serie de encuentros con personajes muy fuertes, pesos pesados, que todavía existían, algunos de ellos han muerto muerte natural en el tiempo, y siempre fue muy difícil discutir los 70, pero discutirlo en términos de la guerrilla, la lucha armada, sí o no, el peso de la lucha armada, la responsabilidad o no, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces, en el foco que vos le diste, Mariela, en el foco de pensar la intimidad o pensar la vida privada, o pensar qué significaciones tuvo en el tiempo después esa historia de también, no solo la lucha en sí, sino lo que significó, por supuesto, las desapariciones y el impacto de todo esto en las familias, sino lo que también significó para las nuevas generaciones los exilios, incluso. Los casos de niños que se tuvieron que ir al exilio, o de adolescentes que se tuvieron que ir al exilio, muchos de ellos solos, arreglárselas como podían, más allá de la amistad o no en la recepción de cada país. Pero también las problemáticas que se generaron en los retornos, cuando los padres en la transición deciden retornar, porque en realidad es su historia, ellos se tuvieron que ir, los niños van arrastrados, obviamente no pueden decidir, y también en el retorno tampoco pueden decidir, tienen que dejar un país donde vivieron 6, 7, 8 años y construyeron buena parte de su vida. O sea, esos impactos en las vidas privadas, en las vidas personales, en las formas de vincularse, en las elecciones posteriores de vida, como elecciones de carreras o de qué hacer con la vida, han sido también muy poco estudiados y son impactos de aquellas decisiones que no las vamos a juzgar por eso, digamos, pero que entran en el paquete del análisis. Así que bueno, en ese sentido me parece que el libro aporta mucho a pensar desde esa perspectiva. Bueno, no sé, Mariela, si alguien quiere algún comentario más, o vos, Mariela, querés agregar algo más para ir cerrando. Yo agrego algo en relación a lo que vos decías recién, que las hijas y los hijos han sido sin duda otro actor que esto, que evidenciaron ellos, ellas y ellos mismos, esto, el impacto y en la vida cotidiana de la política, por decirlo de alguna manera. Desde que empezaron a hablar con la agrupación Hijos a mediados de los 90, sobre todo a través del arte, ¿no? Las hijas y los hijos, muchos de los relatos que conocemos vienen a través del arte, de novelas, películas, y realmente esas y ellos mismos se han ocupado de alguna manera de poder cuestionar algunas tramas de la política de aquellos años. Esto un poco que decías vos, quiero decir que las hijas y los hijos también habilitaron preguntas muy interesantes para poder pensar la política de los 70. No, y creo que nada más. Bueno, no, exactamente. Bueno, de todos modos, no sé si el resto no tiene otra pregunta para hacer. Te agradecemos mucho, Mariela. La verdad, muy interesante. Y volvemos a decir que se llama, el libro es de Mariela Peller, se llama La Intimidad de la Revolución, Afectos y Militancias a la Guerrilla del PRT-ERP, de Prometeo Editorial, que estará seguramente en todas las librerías, y se los recomendamos muy especialmente. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias. Gracias. Pasaba Mariela Müller, ella es la autora de este libro, dije mal el apellido, ¿no? Peller. Mariela Peller. Muy, muy interesante. Me quedo pensando para también volver a linkear, o sea, cómo empezó, ¿no? Ella en los 90, en los 2000, ¿no? Con esto de las asambleas, con qué formas de política tenemos, con qué formas analizamos, ¿no? Me parece súper interesante, María, y bien coyuntural también preguntándonos sobre qué tipo de política o cómo hacemos política, ¿no? Exactamente, por eso les decía al principio que si bien no engancha estrictamente con lo que acaban de dar, trabajar sobre Jujuy, me parece que sí engancha en el sentido de los 40 años de la democracia, de que cómo pensamos la política, de que estamos en un contexto electoral, y lo de Jujuy entra, entre otras cosas, en el contexo electoral y en las tramas de cómo se piensa la política y cómo se piensa el poder, básicamente cómo se piensan las relaciones de poder. Exacto. Así que bueno, me parecía que pues, sumaba, aparentemente desde un lugar que nada que ver, me parecía que sumaba para una comprensión de un presente que requiere una vuelta hacia atrás, como una genealogía de los procesos. Totalmente. O sea, 40 años de democracia han sido 40 años de disputa por tener un modelo democrático. No es que vino Alfonsín, se fueron los militares, se acabó la película. No, no se acabó lo más mínimo y no se acabó todavía. Sigue. Y me parece que está claro, y voy a pensar alguna columna en esa línea, aunque ya muchas veces hemos hablado, las situaciones reales de riesgo de la democracia. Digamos, uno se alegra porque aparentemente el PP y Vox no lograron ganaron, pero no van a lograr hacer alianza para arrasar en España. Y uno se alegra como si fuera en la puerta de la casa de uno. ¿Por qué se alegra? Y porque el impacto transnacional de todas estas democracias en riesgo es enorme. Es enorme. Entonces, me parece que no está mal que nosotros revisemos qué fue de lo posible o de lo imposible, como por ahí dice Diego Stulberg en alguna columna por aquí también, de lo imposible de la democracia. Sí. ¿No? Así que, bueno. Era por ese lado, digamos, que me interesaba dialogar con Mariela. Totalmente. Te queremos agradecer muchísimo, María Alicia, este banquete exquisito, como siempre. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Chau, abrazo. Chau. Pasaba María Alicia Gutiérrez con su banquete de palabra hoy recomendándonos el libro que se llama Intimidad, ¿cómo se llama? La Intimidad de la Revolución, Afectos y Militancia de la Guerrilla del PRT-ERP, de Mariela Peller. Sigue.

Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Muchas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantar Argentina. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no es todo, es nada. Néstor Guindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132.1. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, es prioritario visibilizar a las mujeres afrodescendientes en nuestra región y garantizar sus derechos. Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, fecha instaurada en el año 1992 en el marco del primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas realizado en República Dominicana. Hoy, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se llevarán adelante diferentes actividades para darle visibilidad a las prácticas discriminatorias y estigmatizantes que se traducen en formas múltiples de discriminación y racismo. A las 16, Quilombo Me Llama convoca a ver la performance La Artigueña en la legislatura porteña, Salón Perón en Perú 160. Y luego, a las 18 horas, en Plaza Dorrego, harán una llamada tradicional junto con familias tradicionales del candombe afro-uruguayo. El compromiso con la memoria debe convertirse en una política de Estado coherente. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación por la situación del predio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Funcionaron los ex centros clandestinos de detención Puente 12 y El Banco, y que es hoy sede de operaciones de un grupo especial de la Policía bonaerense. Tras un reciente acto en el lugar con la presencia de Axel Kicillof, Sergio Berni y Fernando Espinosa, la Comisión por la Memoria envió una carta al gobernador y a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación instando a tomar las medidas de preservación necesarias en el lugar por su importancia como sitio de memoria y para cumplir con las órdenes judiciales que así lo disponen. La Comisión por la Memoria encuentra especialmente preocupante que los máximos responsables de la gestión provincial y municipal hayan desplegado la entrega de nuevos móviles policiales y la inauguración de dormitorios para los efectivos que desempeñan tareas en ese lugar, sin registrar la situación extremadamente delicada en la que se encuentra el predio. Vamos a la provincia de San Luis. Suspendieron la audiencia de apelación por planteos que presentó el abogado de la Asamblea Ambientalista de Vulpiani. El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción suspendió la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía número 4. La decisión de los jueces se debió a que el abogado Gustavo Quiroga, representante de los integrantes de la Asamblea Ciudadana en defensa del Vulpiani, realizó una serie de planteos que deberán ser analizados por el tribunal para luego fijar una nueva fecha de audiencia. La audiencia se suspendió en virtud a una serie de presentaciones realizadas por el doctor Quiroga, donde solicitó, entre otras cuestiones, participar de la audiencia. No obstante, no se extrae de las constancias de la causa qué rol ostentaría. Por tanto, siendo necesario resolver esos planteos antes de la audiencia, previo dictamen fiscal. Cabe destacar que posteriormente se fijará una nueva audiencia, informó la jueza Laura Molino, presidenta del Tribunal de Impugnaciones. El abogado, además, solicitó que la causa sea competencia de un fuero civil y ambiental y no del fuero penal. La audiencia en el Tribunal de Impugnaciones había sido fijada para ayer lunes a las 9 de la mañana, luego de que el Juzgado de Garantías número 3 no hiciera lugar al pedido de desalojo de un grupo de personas que acampan en el predio del acueducto Vulpiani de Juana Coslay en rechazo a una obra que el gobierno provincial anunció en el lugar. Nos vamos para Paraguay porque denuncian el traslado arbitrario y un agravamiento de condiciones de detención de Laura Villalba. Así lo denuncia la campaña internacional Eran Niñas. En la madrugada del martes 18 de julio fue arbitrariamente trasladada desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación Itapuán, Paraguay, al penal de San Juan Bautista en Misiones, afirman. Esta decisión fue informada como de carácter administrativo a su defensa y fue tomada desde el Ministerio de Justicia de Paraguay. Este hecho se suma al régimen de total excepcionalidad en el trato hacia Laura Villalba, dispuesto por el mismo Ministerio de Justicia, por el cual está sometida a un régimen de encierro y aislamiento de 23 horas al día, prácticamente sin contacto con el resto de la población penitenciaria, sin acceso a la posibilidad de estudiar o desarrollar actividades laborales y recreativas. La campaña Eran Niñas señala además la responsabilidad del presidente Mario Abdo Benítez, las Fuerzas de Tareas Conjuntas del Ejército Paraguayo y el Poder Judicial en la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, el infanticidio de sus primas Lilian y María, de 11 años, el 2 de septiembre del 2020, y la prisión de Laura, mamá de Lichita, desde diciembre del 2020, tras una causa armada. 57 minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y esta musiquita dice, chicas, que se nos ha ido volando este programa de hoy, ¿no, Agus? Así es, pero antes de irnos les queremos recordar que si entran a nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Charco Arena, pueden participar por el sorteo del cajón soberano de 5 kilos de verduras y hortalizas. ¿Te llevabas la verdulería? Sí, intrasladable los 15 kilos. Son 5 kilos igual de verduras y hortalizas. Solo tienen que etiquetar a a quien invitarían a comer y contarnos qué les cocinarían. Ahí va. Hay participaciones, rapidito. Julián nos dice que quiere hacer ñoquis de zapallo con salsita de hongos. Ay, a rico. Emi Pust, una receta que vi esta semana y quiero probar. Y por otro lado... Exacto, dale. Sí, Jime dice que... Milagros nos prepara la prepararía y comerían un guiso de legumbres y verduras calentito y reponedor post ensayo. Ah, qué lindas participaciones. Bueno, ya participan, ¿no?, de este sorteo. Estamos a martes, todavía hay tiempo. Que pienses a quién querés invitar a comer y qué le cocinarías. Escribinos a nuestras redes virtuales o al 11-31-26-0887, el WhatsApp de la tribu. Nosotras nos estamos despidiendo porque ya está aquí todo el equipo completo de La Montaña, ¿no? Así es. Pero ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana.